buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas. Si nos escuchas en directo, lo estarás haciendo a través de Radio Topo, la radio libre de Zaragoza en el 101.8. También puedes estar escuchando este programa a través de las parrillas de otras radios libres, como Radio Almaina, Radio Contrabanda, Radio Agorasol, Radio Sata, Radio Cuca o Radio El Gallo. Y, cómo no, en esos oscuros rincones del Internet. I never should have gone away and left you like I did. I thought you'd take me back, but I was just a little... En el episodio de esta noche volvemos al deporte y lo hacemos desde una perspectiva crítica. Ambos hemos participado en deportes de forma colectiva y conocemos los desatinos y las bondades de la práctica deportiva. En concreto, sabemos que muchas veces la derrota es una victoria y otras hemos deseado la derrota como un baño de realidad beneficiosa. La parte más difícil de comprender del deporte, sobre todo de su evolución en los últimos 100 años, es la conversión del mismo en una fábrica de dinero. Dinero de patrocinadores y medios de comunicación que acaba en muy pocas manos y que deja en el olvido a una cantidad ingente de personas que ha dejado su tiempo y más que probablemente su salud en la práctica deportiva, sea cual sea su disciplina. Imaginemos por un momento un mundo en el que la última fuera de alguna forma la primera, o si no la primera, sí vitoreada y reconocida como si lo fuera. Imaginemos un mundo deportivo en el que las perdedoras ganaran y se llevaran a su casa las golosas recompensas que desgraciadamente están destinadas a la persona que alcanza el primer puesto en la tabla o en el podio. ¿Lo habéis imaginado? Pues dejad de hacerlo, porque ese mundo, esa locura de galardonar al último clasificado, existió y lo hizo en una disciplina tan competitiva como es el ciclismo. Hoy hablamos de Luigi Malabroca y de la maglia nera. 79 sono gli atleti che prendono il via. L'orologio segna le 11:40, parecchio in ritardo su quanto era stabilito. Colpa di qualche equipe che ama dormire. L'occhialuto Malabroca è stato rimesso in corsa con uno scappellotto. Sguardo sui raggi, che la salita sembra meno salita. Così pensava Malabroca guardando l'asfalto. Lo cierto es que la elección del tema ha sido un cúmulo de coincidencias. La semana que viene se estrena en Zaragoza, en el Teatro del Mercado, la obra titulada Malabroca, inspirada en la novela Maglia Nera de Matteo Cazzia. Siamo in pochi qui in fondo alla corsa. Esto nos ha pillado con el libro de Ander Izaguirre, Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, a punto de terminar en la mesilla de noche. Y nos hemos decidido a hablar de este hecho y de su protagonista. Apoyaremos este relato en la declaración de Luigi Malabroca, que protagoniza uno de los capítulos del libro de Izaguirre, así como en el artículo publicado en Mister Dato por Gerardo Vázquez Morandeira. La historia de Luigi la salpimentaremos con músicas que hablan de derrotas, de perdedores, de verse en el fondo. Bienvenidas a esta edición ciclista de Colmenas Tapizadas. Per l'Italia nel 46, la maglia nera non è fame e miseria, ma la calma di chi prima o poi arriverà, di chi pensa che in fondo la strada sia come un campo coltivato a magesa. Pazienza, Luigino, pazienza, il male al culo di sicuro ti passerà. E col male al culo e le mani sporche di marcia, un copertone girato sulla schiena, che ti importa di Bartali in fuga? Stai solo attento a Carollo che ti frega. Allora alza la testa in salita, che da un anno la grandine è finita. Il macadam sarà pieno di buche, e con l'Italia c'è da rifarsi una vita. Alza la testa in salita, che da un anno la grandine è finita. Il macadam sarà pieno di buche, e con l'Italia c'è da rifarsi una vita. Finale. La nota acuta tocca a Corrieri, primo arrivato. All'intrepido Carollo, ultimo anche oggi, che però si becca bigliettoni come se piovesse. E anche il resto, beato lui. Fino con la bicicletta a tracolla. Ma la Broca, l'eterno ultimo al Giro d'Italia, è superato da Polifonico. I'm one, and I can see that this is me. Cuenta Vázquez Morandeira en su artículo Luigi Malabroca y la Maglia Nera, cuando el último es el primero, que Wim van Sevenaat, gregario entre otros del vencedor del Tour Candle Evans, se bajó de la bicicleta a falta de 5 kilómetros para ver por la tele a un compañero ganar al sprint una etapa. También que el Tour de 2008 compitió con otro corredor en ir lo más despacio posible por los Campos Elíseos, para así poder acabar el último en el Tour. Lo consiguió. Finalizó en última posición en el Tour de 2006, 2007 y 2008, consiguiendo así superar la hazaña de Luigi Malabroca, que fue último consiguiendo la Maglia Nera en el Giro de Italia de 1946 y 1947, y perdiéndola en la última etapa del Giro en 1949, en el que llegó penúltimo. Wim van Sevenaat superó a Malabroca, pero nunca tuvo reconocimiento por ello. Sin embargo, Malabroca, el chino como era apodado, tuvo el reconocimiento de la Maglia Nera y la respuesta de una afición, sobre todo de las clases populares, que se volcó con un corredor que era uno de los suyos. Thank you. Pero para entender esta rocambolesca historia hay que definir qué era eso de la Maglianera. Cuentan que el que fuera patrón del Giro de Italia se inspiró en las camisas negras fascistas para elegir el color que distinguiera al último clasificado. Lo inventó para dar un aliciente más, deportivo y mediático, a un Giro que por aquella época vivía un combate por la primera plaza entre Bartali y Coppi, para los no iniciados, dos ciclistas todavía recordados. Quinta tappa, primo tempo, Prato Bagni di Casciana, Bartali, mai più correrò il Giro d'Italia, giuramento da marinaio, marinaio su due ruote. A Fucecchio, fuga di Luciano Magrini e di Protto, vince il primo in volata. È toscano, lo vedete dalle sue mani. Lo que desconocía Torriani era que, aparte de lo que él había planeado, la Maglianera alcanzaría tal relevancia. Los periodistas se frotaban las manos con las historias que ofrecía la competición por el último puesto. Tampoco se le pasó por la cabeza que la Maglianera se convirtiera en ídolo de clases trabajadoras o que fuera una de las figuras que más rédito económico sacó en el Giro, mientras duró el galardón. Se calcula que en el Giro de 1946, el Maglianera Malabroca fue el cuarto ciclista que más dinero consiguió al terminar la carrera. Pero será mejor que lo cuente él en la declaración incluida en el libro de Ander Izaguirre. Yo lo daba todo para llegar a la meta lo más tarde posible. Enseguida me di cuenta de que esa era la opción más rentable para mí. Nada más empezar la tercera etapa del Giro de 1946 entre Génova y Montecatini, me descolgué en el Paso del Boco con Ubaldo Pugnaroli. Ambos corredores militaban en un equipo de retales diseñado por el propio Torriani y que patrocinaban a La Limón, la Gaceta de Lo Sport y el club de fútbol AC Milán. Tal era el despropósito que el maillot era mitad rosonero, como la camiseta del Milán, y mitad rosa, en referencia a la maglia rosa. Me da pena no haberlo guardado. Seguro que algún coleccionista pagaría ahora un dineral por aquel engendro. El caso es que Pugnaroli y yo nos quedamos atrás. Nos faltaban 150 kilómetros y pasamos miserias para llegar a Montecatini dentro del tiempo máximo. En el último tramo íbamos muertos, vacíos, hambrientos, porque no teníamos ninguna asistencia. Y recuerdo que asaltamos un puesto de fruta. La frutera nos perseguía y yo le gritaba, ¡mande la factura a la Gaceta! Por llegar el último a Montecatini me dieron 5.000 liras. Ese día las repartí con Pugnaroli, pero pensé que ya tenía un objetivo en el Giro, llegar siempre el último. Oh! Aquella fue la primera maglia nera que vistió el bueno de Malabroca. No había ni ceremonia, ni podio, ni nada, porque cuando yo llegaba la gente ya se había ido a casa. Pero me dieron la maglia nera para que me la pusiera en la etapa siguiente. Te daban una y con esa hacías todo el giro. Torriani era muy listo y en la Gaceta le daban cancha a esa clasificación. Entrevistaban a Malabroca y los periodistas y sus lectores tenían una clasificación más que seguir. Si Torriani era listo, más demostraría serlo Malabroca. Luigi no siempre había querido ser el último, tan solo vio el filón económico. No se crea que yo era mal ciclista. Gané 15 carreras, la Paris-Nantes, la Copa Agostini, la Vuelta a Yugoslavia, y fui dos veces campeón de Italia de ciclocross. Pero para las grandes vueltas me faltaba motor. En el Giro tenía dos objetivos, ganar premios intermedios durante la etapa y luego pedalear lo más lento posible sin superar el tiempo máximo para asegurarme la maglia nera. En aquellos años había muchas metas volantes. Al primero en pasar por las ciudades le solían dar 5.000, 10.000, 15.000 liras. Eso era mucho dinero. A mí la marca de bicis Belter me pagaba 25.000 por correr toda la temporada, así que imagínese. Podía ganar más con dos o tres sprints en el Giro. Pero no solo de esos premios vivían los ciclistas pobres de aquellos pelotones. Malabroca cuenta que lo mejor estaba en los pueblos. Los ciclistas no sabíamos nada hasta que veíamos una pancarta con el aviso «Premio en la plaza». Y saltábamos como locos entre callejuelas sin tener ni idea de dónde estaba la plaza ni cuál era el premio. Allí el premio podía ser unos tubulares, unas garrafas de aceite, botellas de vino, quesos, maquinillas de afeitar... Cualquier cosa. Una vez gané un cabrito. Me lo entregaron esa noche y se lo vendí al cocinero del hostal. Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios. No, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Studied sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the dad was... Malabroca se dedicó desde entonces a hacer la lucha por su cuenta en los primeros compases de la etapa, siempre en cabeza, saltando a todas las fugas para conseguir esos premios intermedios. Para eso tenía que negociar con los capos del pelotón. Yo me llevaba muy bien con Coppi. Era un año más joven que él y nos conocíamos desde chavales, porque yo era de Tortona, a 15 kilómetros de su pueblo. Hablaba con Coppi y con Bartali, y les pedía que me dejaran escaparme en los primeros kilómetros de las etapas. Su confianza con Coppi era total. hasta el punto que un día, en una última etapa, el capo le invitó a un par de pastillas de simpamina, la droga de moda en el pelotón, al alcance de unos pocos elegidos. Me puse como una moto. Salí a todos los ataques, gané todos los sprints intermedios y cuando nos acercábamos a Milán estaba eufórico. Y si ganaba la etapa, me imaginaba los titulares y me daba la risa. Malabroca, último clasificado, gana en la arena de Milán. Entré en la cabeza del grupo, me cerraron en la última curva y terminé cuarto. Una pena, porque ese día volaba. En la clasificación general acabé último, pero me llevé 60.000 liras en premios. Solo Bartali y Coppi ganaron más dinero que yo. Loser. Malabroca no solo consiguió dinero en aquel primer giro con la Maglianera. Consiguió algo mucho más importante, popularidad y el cariño del público. Los espectadores me reconocían gracias a la Maglianera. Estaban al tanto de la clasificación. Me decían que Zanazzi, el penúltimo, iba por delante. Gritaban mi nombre en todos los pueblos de Italia. Yo alucinaba. Al acabar el giro me ofrecieron contratos para correr carreras regionales. Me pagaban primas. La Belter me aumentó el sueldo porque de repente yo era un personaje conocido en toda Italia. Malabroca supo sacar rédito a eso de ser el último. Tan solo otro último, el que sería la última maglianera del giro, sacó más rédito que él. Nane Pinarello. Las oyentes que seáis aficionadas a esto de la bicicleta conoceréis la marca Pinarello, todavía hoy respetadísima constructora de bicicletas. Nane Pinarello era un muchacho pobre. Pobre de los de pasar hambre, un chaval que robaba uvas para venderlas por la calle. Nane contaba que se comía la leche con polenta con tenedor para que al acabar le quedara un poco de leche en el plato y su madre le añadiera unas cucharaditas más de polenta. Aquel joven hambriento fue el último clasificado del Giro de 1951 y con el dinero que consiguió con su primera maglianera montó la fábrica de bicicletas un año después. Pinarello fue la última maglianera y en 1952 el Giro eliminó el galardón, pues la lucha por el mismo se convirtió en un espectáculo ciertamente dantesco. No me extraña, porque si te cuento cosas que hice para ganar mi segunda maglianera en 1947, me preparé a conciencia. No es nada fácil mantener el equilibrio entre ir lo más lento posible y no quedar eliminado por superar el tiempo máximo. Así que me busqué un ayudante. A fuerza de ir siempre en cola, me había hecho amigo del comandante de los carabineros que escoltaba el Giro en moto. Le pedí un favor. ¿No podría llamar a un primo segundo que yo tenía en Milán, también carabinero, también motorista, para que siguiera el Giro? Dicho y hecho, a mi primo le di un cronómetro para que me fuera informando de mi retraso y del tiempo límite en cada etapa. Su primo también le sirvió para abrirle el paso en las ciudades, porque llegó un momento en el que el paso de Malabroca era un acontecimiento. La gente invadía las calles. Para el Giro de 1947 ya había pancartas en honor a Malabroca en los pueblos que atravesaban la ronda italiana. ¡Viva la Maglianera! Los últimos serán los primeros. O Malabroca, el triunfo del proletariado será también el tuyo. Eran algunos de los eslóganes que le dedicaron. Malabroca era ya un ídolo entre las clases trabajadoras italianas. En la etapa de Perugia a Roma, iba con el último grupo de descolgados subiendo una colina cuando vi a unos espectadores que gritaban como locos: ¡Malabroca, Malabroca, párate un momento! Me hicieron gracia. Paré un momento para saludarlos y me rodearon, me abrazaron, me bajaron de la bici y me metieron en una casa. Me sacaron pan con queso, me sirvieron un vaso de vino y me dijeron que era su héroe. Aquel pueblo era Piedeluco. Aquellos aficionados se encargaron de que Malabroca no lo olvidara nunca. Volví a la bici, me empujaron colina arriba y cuando empecé a bajar eché mano al bolsillo para coger las gafas. ¿Sabe lo que encontré en el bolsillo? Un montón de billetes. Esa gente de Piedeluco me había metido dinero. Aquello no era inusual. A veces, cuando Malabroca llegaba a la meta, se le acercaba alguien con un sombrero lleno de billetes. La afición en la línea de meta había hecho una colecta para que Luigi se pudiera pagar un buen hotel y una buena cena. Pulse dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite who's choking on the splinters. Gané la Maglianera dos veces, en 1946 quedé último a 4 horas de Bartali, en 1947 último a 6 horas de Coppi, en 1948 no fui al Giro. Malabroca volvió al Giro en 1949 con el equipo Stucci, que le pidió que ganara alguna etapa. Malabroca pensó que podía hacerlo en la primera parte de la ronda y después soñar con su tercera maglianera, pero no contaba con un competidor por el jersey negro, Santecarolo. Santecarolo, un albañil que solo corrió aquel año como profesional y participó en el Giro de rebote. En la primera etapa ya perdió más de una hora. Yo no me preocupé porque veía que el chaval se iba arrastrando y pensé que se retiraría antes o después. Se equivocaba Malabroca. Carolo también necesitaba el dinero y se había empeñado en quedarse la maglianera. En la última semana ya me puse nervioso. Hice de todo para quedarme más atrás que Carolo. Simulaba pinchazos, me paraba a mear una y otra vez. Me metía en las calles equivocadas de la ciudad y me quedaba un rato por allí. Carolo no me perdía ojo. En la etapa de Bolzano pasé junto a una granja. Vi un pozo y me metí dentro con bici y todo. Empecé a comerme un bocadillo tan a gusto. Debí de hacer algún ruido porque un campesino se asomó al pozo y se dio un susto tremendo. ¿Pero qué hace usted ahí dentro? ¿Yo? correr el Giro de Italia. Todas aquellas distracciones, las pérdidas de tiempo premeditadas, los escondites, los falsos pinchazos, los minutos a la deriva por las ciudades, no le sirvieron de mucho a Malabroca. Llegamos al último día y yo era el penúltimo, con 2 horas de ventaja sobre Carolo. Entonces preparé mi jugada maestra. Hice correr rumores. Mis compañeros dijeron a los de Carolo que me había olvidado de la Maglianera, que la daba por imposible y que intentaría ganar la última etapa. Ya había estado cerca 3 años antes, así que parecía lógico. Me aseguré bien de que Carolo me viera pasar hacia la cabeza del pelotón. Ataqué con todas mis fuerzas y abrí hueco. Me escondí detrás de una casa. ¿Pero tú eres Malabroca? Sí. ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? No, estoy pasando el rato. A ver si gano la Maglianera. ¡Qué bueno, Malabroca! Eres un grande. En mi familia te adoramos. Ven un momento a casa, por favor. Te tomas un vaso de vino y te preparamos una merienda. Mi marido y mis hijos se pondrán contentísimos. Así estuvimos 1 hora, merendando, pescando, hasta que salí de nuevo hacia Monza, pedaleando tranquilamente. Llegué con más de 2 horas de retraso, convencido de que iba a ganar mi tercera Maglianera. Cuando llegué a la meta, ya no quedaba nadie, ni los jueces. Me puse a buscarlos, pregunté en qué hoteles se alojaban. Los encontré, por fin, cenando en un restaurante. Les dije que había llegado a la meta y que tenían que incluirme en la clasificación. Y me dijeron que sí, que de acuerdo, pero que no les constaba en qué momento había cruzado la meta, así que me pusieron último de la etapa con el mismo tiempo que el penúltimo. Me hicieron polvo. En la general quedé penúltimo, por delante de Carolo. Eso sí que es triste, intentar ser el peor y fracasar. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. What have I done to deserve such a fate? I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Simpático direttore della Rosa. 79 sono gli atleti che prendono il via. L'orologio segna le 11:40, parecchio in ritardo su quanto era stabilito. Colpa di qualche equipe che ama dormire. Lo schialuto Malabroca è stato rimesso in corsa con uno scappellotto. Dejamos aquí la vida de Malabroca, el ciclista que convirtió al último en uno de los ganadores del Giro. No solo por su capacidad para acumular premios, sino porque generó la simpatía de todos los humildes del país. Durante varios años fue la imagen de la humildad y de la inteligencia, la imagen del joven pescador que se ganó el corazón de los campesinos y los obreros. Malabroca, el triunfo del proletariado será también el tuyo. Qui è maggio, ma sembra lo scrivi ad agosto. Quando era in secca ci andavo a pescare le rane. Siamo in pochi qui in fondo alla corsa. Ed un gregario cosa. Nos despedimos aquí. Os recordamos que vayáis al teatro. Si vivís en Zaragoza, esta semana para ver la obra dedicada a Malabroca. También, y esto sí que es obligatorio, que leáis el libro de Ander Izaguirre, Cómo ganar el Giro bebiendo sangre de buey, en el que, aparte de la de Malabroca, encontraréis historias maravillosas como la de Alfonsina Estrada y miles de anécdotas en torno al Giro de Italia. Os pedimos que por un momento dejéis de competir en vuestras vidas, en el trabajo, en las redes sociales. Que dejéis el velocípedo aparcado en la puerta de una casona de campo de Piedeluco y aceptéis el trozo de queso y el vaso de vino que os ofrezcan. Porque, aunque luego tengáis que volver a pedalear, aquel rato será un rato feliz. Os recordamos todo esto y, como siempre, que incumpláis al menos una ley al día. Hasta la semana que viene. Quel nome non lo scorda più nessuno. In giro per l'Italia nel 46. La maglia nera non è fame e miseria, ma la calma di chi prima o poi arriverà, di chi pensa che in fondo la strada sia come un campo coltivato a Maggese. Pazienza, Luigino, pazienza, il male al culo di sicuro ti passerà, e col male al culo e le mani sporche di marcia, un copertone girato sulla schiena. Che ti importa di Bartali in fuga? Stai solo attento a Carollo che ti frega. Allora alza la testa in salita, che da un anno la grandine è finita. Il macadam sarà pieno di buche, e con l'Italia c'è da rifarsi una vita. Alza la testa in salita, che da un anno la grandine è finita. Il macadam sarà pieno di buche, e con l'Italia c'è da rifarsi una vita. Finale. La nota acuta tocca a Corrieri, primo arrivato. All'intrepido Carollo, ultimo anche oggi, che però si becca bigliettoni come se piovesse. E anche il resto, beato lui. La bicicletta a Dracon. Malabroca, l'eterno ultimo al giro di Italia. Oh, that's the way it goes. The city is so cold. And I'm so sold. I'm